Mira, yo encuentro muy importante porque la sociedad civil está muy comprometida y sobre todo las instituciones que trabajamos por muchos años con el Servicio Nacional de Menores como colaboradoras del Estado. Y me ha tocado llegar a mí al Parlamento a discutir muchas leyes. La cosa es que tenemos que enseñarles un poco, porque estamos nosotros en el trabajo diario. Así que para nosotros es muy importante esta ley marco, porque el niño queda muy como flotando en el aire. Entonces no lo miramos integralmente. Tiene que estar el trabajo del padre, tiene que estar el trabajo de la madre, tiene que estar la vivienda, tiene que estar salud, tiene que estar educación, tiene que estar social, tiene que estar en todo el ámbito para que lo tratemos realmente y lo saquemos adelante y comprometamos a los padres en esto. ¿Eh? Hay deberes y hay derechos. Y a mí me enseñaron desde chiquitita el deber, y por eso sigo aquí, instalada, y aquí estoy. Pero me interesa mucho de que salga la ley marco, que es la madre, junto con el niño. Entremos al Parlamento los dos, y no dejemos uno de lado y el otro de lado. Tenemos que no confundir más lo que es responsabilidad penal con lo que es prevención, protección y adopción. Eso es muy importante para mí. Con todo el tiempo que llevo en esto, en la protectora de la infancia, son 117 años, ininterrumpido. Entonces, mira, lo que un gobierno te da, el otro te lo quita, y así nos llevamos abriéndonos hueco a codazos. Pero a mí me gusta mucho que el senador Letelier esté involucrado en esto, porque conoce mucho del tema, pero que saquemos las dos cosas juntas.